Hola, mi nombre es Magalí y voy a hablarles de la participación de las mujeres en el rock. En 1686, el Papa Inocencio XI declaró: "La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les corresponden. Ninguna mujer, con ningún pretexto, debe aprender música o tocar ningún tipo de instrumento". Dame Ethel Smith intuye que todo comenzó en el paraíso, cuando Eva sopló una caña hueca y Adán le dijo que no molestara con ese ruido tan horrible, agregando: "Además, si alguien tiene que hacerlo, ese soy yo, no tú". Poco a poco, y con mucho esfuerzo, la mujer ha adquirido una respetable posición en la sociedad musical. Ha aportado su creatividad y su talento en diferentes estilos musicales, hasta llegar sin darse apenas cuenta a ser líder de bandas de rock o a convertirse en conocidas instrumentistas al atreverse a estudiar un instrumento, el cual muchas veces se considera creado para hombres y no para el género femenino, como puede ser la batería. La igualdad en el ámbito musical llega también a diferentes estilos. Tenemos el rock como estilo que inicialmente se veía como masculino por su fuerza y energía en los escenarios. Sin embargo, poco a poco, las mujeres se han abierto campo en este género musical, siendo cada vez más las mujeres que aportan su talento. Podemos igualmente mencionar a cantantes, pianistas o bajistas femeninas que con más frecuencia se integran en la actualidad musical. Pero existe, aun a pesar de los tiempos que corren, la sorpresa de no valorar a la mujer como músico independiente a su género, a su cuerpo. Entre las primeras estrellas femeninas del rock podemos mencionar a Trixie Smith, Wanda Jackson y Janis Joplin, cantante del rock and roll y blues. Fue un símbolo femenino del movimiento hippie y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En la música popular ha habido una distinción de género notoria a través de la historia. Varios académicos han argumentado que los hombres excluyen a las mujeres de las bandas o de los ensayos, grabaciones, actuaciones y otras actividades sociales de las bandas. En la escena de la música pop de la década del 1960, el canto era a veces un pasatiempo aceptable para una niña, pero tocar un instrumento era visto de manera diferente. Philip Auslander afirma que, aunque había muchas mujeres en el rock a fines de la década de 1960, la mayoría de ellas solo se dedicaba a cantar, una posición tradicionalmente femenina en la música popular. En relación con la composición de género de las bandas de heavy metal, hasta la década del 1980, estas agrupaciones estaban conformadas casi exclusivamente por hombres. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres han logrado hacerse su propio espacio en dicho género. Podemos nombrar algunas artistas que, además de destacadas instrumentistas, fueron compositoras y cantantes en sus propias bandas: Joni Mitchell, Bonnie Raitt, Jennifer Batten, Mary Ford, Lita Ford, Joan Jett, entre otras. Las músicas Joan Jett, Cherry Curry y Lita Ford emprendieron exitosas carreras tras su salida de la banda. En la lista Billboard de 1882, en el álbum I Love Rock and Roll de Joan Jett, ocupó la posición número 3, enviándole un mensaje claro a los empresarios de la música. El nacimiento del punk a finales de la década de 1970 vio cómo las mujeres hacían grandes contribuciones al género. En Durante la década del 90, The Go-Go's y The Bangles fueron las primeras bandas de rock totalmente femeninas en encontrar un éxito sostenido. En esa misma década, surgió un nuevo género y movimiento feminista llamado Riot Girl. Al igual que en el resto del mundo, en Hispanoamérica ha habido pocas bandas de rock conformadas en su totalidad por mujeres. Entre las bandas con alineación completa femenina se puede mencionar la agrupación Viudas e Hijas del Rock and Roll de Argentina, con la guitarrista María Gabriela Epumer, Amanitas en Chile, Ruido Rosa en México y Área 7 en Perú. A finales de los 80 y comienzo de los 90, con el surgimiento del rock en español, algunas bandas incluyeron vocalistas femeninas. En Argentina podemos mencionar el caso de los Twist, donde la vocalista Fabiana Cantilo comienza sus éxitos para luego continuar cantando junto a Andrés Calamaro, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, entre otros. Celeste Carballo comenzó su carrera cantando blues en el grupo Alter Ego. En el año 1982 grabó su primer disco, que fue un verdadero suceso. Me vuelvo cada día más loca. Otro ejemplo es Andrea Álvarez, baterista, cantante y compositora. En el año 2001 comenzó su carrera solista y ya lleva 4 discos editados. Durante este episodio hemos escuchado las siguientes canciones: Respect de Athena Franklin, Cry Baby de Janis Joplin, I Love Rock and Roll de Joan Jett, Rebel de Bikini Kill y Florecita Rockera de Aterciopelados. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado.